sufrís, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Aunque se vea todo perdido, nunca mi Dios se olvida de ti. Aunque las pruebas quieran vencerme, nunca jamás me abandona Dios. Aunque dudemos de su grandeza, por Jesucristo soy vencedor. El Padre Eterno desde los cielos tiene cuidado de su creación. Aunque te encuentres muy abatido, debes confiar en su salvación. Hoy en día, cómo nos cuesta creerle a Dios. No más miramos la cosa fea, damos la espalda a nuestro Señor. Cristo nos dijo que aquí en el mundo tendremos luchas y aflicción. Que no temamos, que a este mundo Jesús el Cristo ya lo venció. El Padre Eterno desde los cielos tiene cuidado de su creación. Aunque te encuentres muy abatido, debes confiar en su salvación.